polilla Valentina siempre en busca de la luz, la luz, la luz, la luz. Sus alitas se chamusca y se vuelve siempre en bus. Le advirtieron en la escuela se cuidara de la luz, la luz, la luz, la luz. No te acerques, le dijeron que te quemas en la luz. Li, li, li, li, li. Li, li, li, li, li. Linda ropa ya se pone y vuela en busca de la luz, la luz, la luz, la luz. Con sus alas perfumadas y cubiertas por un mus. Lo, lo, lo, lo, lo. Lo, lo, lo, lo, lo. Los amigos la acompañan a bailarle aquella luz, la luz, la luz, la luz. Pero luego la rezongan cuando vuelven en un bus. Lu, lu, lu, lu, lu. Lu, lu, lu, lu, lu. Luz coqueta de ampolleta, presumida es esta luz, tu luz. No te apenes, Valentina, busca verdadera luz.